Estoy al tanto y no estoy triste, que es una pasión que deprime, porque he visto que Eve mantiene muchas de las virtudes que históricamente le hemos reconocido y que siempre remiten a una época argentina dolorosísima. Y me atrevo a decir que si no hubiera sido por Eve, entre otras personas, tal vez hubiera durado más como momento de muerte y de dolor social. Una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza es cómo el tiempo corre y la memoria argentina pareciera corta. Aunque tal vez más que desmemoria, creo yo que hay como un rencor que ciega los ojos y que reprime dicha memoria. Es decir, yo escuchaba ayer por la radio, por la televisión, a mucha gente que hablaba con absoluto desconocimiento, pareciera, o con absoluta negación, pareciera, de la figura histórica de las madres de Plaza de Totalmente. Mayo. Porque hay que tenerlo claro, Eve es Eve, pero muchas veces el sujeto individual se convierte en símbolo, y ya no es solo él con sus virtudes y defectos, sino lo que simbólicamente representa en una cultura que esencialmente, ya lo sabemos, no se discute, es simbólica. Al insultar a Eve, al ningunear a Eve, a ponerla en la picota, a mezclarla con situaciones que tienen momentos de verdad, pero que a la vez son descontextualizados, lo que está detrás de todo eso es querer atacar a los derechos humanos, porque hay que tenerlo claro, vivimos una época donde los derechos humanos entran también en la disputa social y política. No es este un país que haya decidido hacer de los derechos humanos su carnadura, su realidad de todos los días. Se habla mucho, pero se siguen violando. Y ahí entonces la figura de Eve, que tiene algunos flancos débiles, no todo en ella es perfecto, nadie es perfecto, y Eve tiene algunos flancos débiles, pero esos flancos débiles no obstaculizan la historia general de la propia Eve y de la propia figura de las madres de Claro. Plaza de Mayo. ¿Por qué yo digo esto? Porque ustedes saben, yo he sido fundador y primer rector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Me fui de la universidad cuando vi los desastres económicos, los que podíamos llamar ya delitos que empezaba a cometer el señor Joclende. Y le avisé a Eve de cuál era la situación y que me iba a ir de la universidad, que la había fundado con mucho amor, de donde había puesto lo mejor de mí, si Joclender seguía allí, porque yo ya empezaba a ver, antes todavía de cuando se ponen a edificar las casas, que este hombre era realmente un irresponsable, por no usar palabras más gruesas. Y Eve, guiada por su amor, por su pasión extraña sobre Joclender, me contestó que aunque me debía muchísimo y que me iba a querer siempre y todo eso, bla, bla, bla, pero que a Joclender no lo iba a sacar de Madres, hiciera lo que hiciera. Y a partir de ahí, es cierto, yo me fui, muchos docentes se fueron conmigo, nunca he hablado mal de las madres, siento por ellas igual cariño que siempre. Estoy absolutamente convencido que no es el dinero bajo ningún concepto el que ha movido ni una sola vez la conducta de Eve. Estoy absolutamente convencido de ello. Pero también estoy absolutamente convencido que, tal vez ciega por su pasión, dejó seguir a este hombre, Jocklender, en la universidad, después en la fundación, después ponerse en el negocio inmobiliario, y todo eso, en mi criterio, desvirtuó ese símbolo absoluto de vida, de amor, de lucha, de sacrificio, que siempre fueron las madres de Plaza de Mayo. Como ven, puedo poner una pequeña sombra en el exceso de amor que Eve sintió por el delincuente Jocklender, pero eso en ningún lado lleva a que yo pueda dejar de solidarizarme con las madres y a poner lo que yo soy como persona, como escritor, como defensor de los derechos humanos, al servicio, como hice siempre, de las madres. Vicente, para mí eso que quede claro. Cuando comenzamos la entrevista vos planteaste el plano simbólico de todo esto como plano cultural y por ende como plano histórico de lo que estamos hablando, y te pregunto por justamente en qué marco, en qué contexto y en qué coyuntura se da justamente todo esto que estamos hablando, que como vos bien reparás ahí en la figura también de Jocklender, que aparece justamente salpicando, que hace años viene salpicando a lo que significan las madres de Plaza de Mayo. Pero, es el tema, sí. Te pregunto justamente por eso, en el marco en el que se vive y justamente un gobierno que representa intereses que en épocas y tiempos de dictadura también existían estos sectores concentrados empresariales, que no eran las caras visibles, hoy esas caras visibles ocupan distintos cargos en distintos ministerios. Pero en este contexto que se está viviendo también es como una embatida bastante, bastante fuerte a ir por todo casi, ¿no? Por parte del gobierno que hoy nos gobierna. Eso no hay que tener duda, yo lo he declarado públicamente, antes que la propia Eve, humildemente yo me he declarado en un texto en rebeldía frente a un gobierno que no ha dejado desde el primer día de violar los derechos humanos. Aquí las aguas yo las divido claramente. Es cierto que fue elegido por un sector mayoritario de la sociedad, pero en su actuación desde el primer día mostró que no es un gobierno que tenga aspiraciones de mejorar la situación social, de cumplir con la vigencia de los derechos humanos, de defender nuestro país, y esa palabra también simbólica y para mí potente que se llama patria. Este hombre es un violador en serie, serial, de los derechos humanos. Y lo paradójico es que buena parte de los medios de comunicación que fueron cómplices con su silencio de lo peor que conoció la historia argentina, yo recuerdo concreto cuando secuestraron a mi compañero de trabajo, amigo Haroldo Conti, por ejemplo, recuerdo que recorrí diarios y revistas junto con Eduardo Galeano para hacer público el secuestro de Haroldo Conti, y muchos de estas voces que ahora más gastadas, pero que siguen estando en los grandes medios, recuerdo cómo nos cerraron la puerta, porque buena parte del periodismo históricamente ha estado al servicio de los peores intereses. Todo lo que podemos ver como miseria humana también existe en el periodismo, como existe en las distintas actividades culturales. Y esas mismas voces que fueron de distintas maneras cómplices de la dictadura militar, ahora también de distintas formas, con distinto tono, a veces con un lenguaje camuflado, siguen estando en los grandes medios y siguen contribuyendo a que esta tierra sea un infierno, y esa es la realidad. Y frente a ese discurso de muerte en el que se instala el gobierno y en el que se instalan buena parte de los medios de comunicación, está toda esta situación que, por un lado, ayer me causó tristeza, porque era como volver a una época donde desde los medios se ventilaba veneno y se apañaba la violación de los derechos humanos. Pero dije antes que, de alguna forma, esa tristeza mía, recordando nuestras historias, de golpe cobra como alegría, porque la veo a Eve dura, firme, recobrando lo mejor de la gesta de los derechos humanos en aquellos años que enfrentando a la dictadura. Porque lo que hoy Eve simboliza es que otra vez se han cortado los caminos, y de un lado andarán los que apuestan a la cultura de la muerte, y por otra parte, Eve revivida, que otra vez se convierte en un símbolo de los derechos humanos, en un tiempo en que su figura es necesaria, porque otra vez la lucha por la vida y la dignidad se convierte en un desafío histórico. Vicente, agarraría algunos extractos, fragmentos de esta entrevista y se la compartiría a algunos compañeros de trabajo, algunos vecinos de mi barrio, y se las haría escuchar, porque también nos quieren instalar desde varios medios de comunicación, como vos bien decías, esta miseria en el periodismo, que esta persona, y hablamos de la figura, de la gran figura de Eve Bonafini, tiene que respetar la justicia, tiene que presentarse a la justicia, y con ese discurso se llevan por delante un montón de cosas, un montón de luchas durante tantos años. Digo, ¿qué le respondemos? ¿Con qué análisis podemos hacer de esto? ¿Y cómo nos plantamos, digo, ante este fundamento bastante falaz? Hay una situación que debe ser clara. No hay un absoluto ético, no hay un absoluto jurídico. La justicia es una cosa, el poder judicial es otro. El poder judicial hoy, como ayer, como históricamente, ha estado contaminado por los intereses de clase que defiende. No digo nada nuevo, sí repito algo que está en la historia de los pueblos. El poder judicial... Recuerdo una nota que hicimos con Rodolfo Ortega Peña hace muchos años, estoy hablando de la década del 70, donde nosotros decíamos que el poder judicial es el enemigo mayor de toda democracia, de toda lucha por la liberación en Latinoamérica. Y en nuestro país, el poder judicial, la gente quiere olvidar o no quiere saber muchas veces. Por ejemplo, tras el golpe militar de 1930, que es el comienzo de las dictaduras militares, sin que nadie se lo exigiera, la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución avalando la legitimidad de aquel golpe militar que inició las dictaduras militares en la Argentina. También después del derrocamiento de Perón, la Corte Suprema avaló la dictadura militar. Después del derrocamiento del presidente Illia, también la Corte Suprema sacó una resolución avalando la vigencia del gobierno de la dictadura. Sucedió igual en el año 76. Es decir, la historia de las dictaduras militares marca también la conducta absolutamente antijusticia del poder judicial en la Argentina. En ese marco, toda rebelión legítima, amorosa, que busca que la verdad sea real y no una pura declamación, merece ser peleada, mostrada como conducta de la verdad, de lo justo, no de la apariencia de lo justo, no de la formalidad burguesa de lo justo.